Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Seré tu demonio más preciado, tu locura en otras voces, cientos de sones en tus manos. Seré el viento que envuelve tus pasos y en cada noche cerrada mis ojos brillarán en tus labios. Seré la dama que ansías, la princesa oscura del pasado, la que guardó sus alas negras bajo la cama del pecado, la guardiana de las sombras como otros me han llamado. Seré tu espejo, tu luz, tu sombra y tu parnaso. Seré tu escudo, tu piel, tus besos claros. Seré el manto que te cubre. Seré yo misma entre tus manos. Thank you. En este capítulo número 10 de Culto Secreto, regresamos después de varias semanas que no hemos tenido programa. En parte porque Dark Zone ha estado perdido ahí en el limbo de la tecnología y porque ha costado reunir a todos los magos y brujos para este programa. Pero ya que estamos en el programa número 10, dedicado a la literatura gótica, también llamado El Arte de la Transgresión, que es como titulamos este capítulo, vamos a tener un programa cargado a vampiros, hombres lobo, castillos tenebrosos, tumbas siniestras, doncellas bellas y atormentadas, madres sumisas, padres posesivos y autoritarios, y una cantidad de espectros y seres de ultratumba. Esto es Literatura Gótica en Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. En este capítulo sí, nuestra pitonisa Leonor Dinamarca no va a poder estar, ya que creo que anda algún aquelarre en la quinta región de nuestro país, ahí con sus sierpes de oro y pócimas extrañas, así que pronto esperamos tenerla de vuelta. Pero no menos malignos son nuestros queridos contertulios que van a estar esta noche en Culto Secreto. El primero regresa, bueno, ambos regresan, la verdad, desde algunos programas, es el señor Magno Tiros, el conde Magno Tiros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estáis, Pato? Gracias, César. Aquí me dicen que hay que discurrir sobre literatura gótica, así que por eso venimos aterrizando. Gracias por venir, Pato, y por estar aquí en este círculo de sal. El otro menos siniestro es nuestro querido amigo John Crazy Toro, que también regresa. Un honor y un gusto estar con ustedes nuevamente, estimados. Ya me he puesto mi hábito monacal oscuro, manchado de sangre, he recorrido algunas criptas, así que estaremos en materia para hincarle el diente a esta historia. Así que espero que tengamos pesadillas agradables. Así que nada más, amigos, abran su cerveza, pónganse cómodos, destapen su copa y la absenta, ya que tenemos calabozos siniestros en esta noche en Culto Secreto. Ya volvemos. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Dark Machine, porque las máquinas se han tomado el poder. Un programa de conversación y entrevistas con toda la mejor música industrial, EDM, Future Pop, Agrotech y Rhythm and Noise. Solo aquí, por DarkZone.cl. Síguenos en Twitter y en Facebook. @ DarkZone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online, www.darkzone.cl, Alternative Music. El movimiento gótico surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII. El renacimiento del gótico fue la expresión emocional, estética y filosófica que reaccionó contra el pensamiento dominante de la Ilustración, según el cual la humanidad podía encalzar el conocimiento verdadero y obtener la felicidad y virtud perfecta. Su insaciable apetito por este conocimiento dejaba de lado la idea de que el miedo podía ser también sublime. Desde sus comienzos, el gótico se impuso como una literatura de estructuras que se derrumban, de recintos horribles, de sentimientos prohibidos y caos sobrenatural. Deleitándose en lo maligno sobrenatural, el gótico trataba de subvertir las normas del racionalismo y del autocontrol, apelando a la eterna necesidad humana de elementos inhumanos, una necesidad no satisfecha por el sensato y decoroso arte de la edad de la razón. Walpole abrió la puerta de un universo alternativo de terror, de confusión psíquica y social, cuya mera existencia había sido negada por el sistema de valores neoclásico. Esplendor en ruinas, hermoso caos, atractiva decadencia, espectáculo espantoso y extravagancia sobrenatural se convirtieron en los rasgos definitorios de una nueva estética gótica que tenía en el alivio de la inanición emocional su meta artística. El recinto fatal, metáfora central de toda la ficción gótica, sirvió al objetivo implícito del gótico como una respuesta a la inseguridad política y religiosa de una época agitada. La vida de la novela gótica nacería en 1765 con la aparición del Castillo de Otranto de Horace Walpole y moriría en 1815 tras la publicación de su última obra, Melmoth el Errabundo, de Charles Maturin. Según esta concepción, la novela gótica es inseparable de ciertos elementos de ambientación, paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales y castillos con sus respectivos sótanos, criptas y pasadizos bien poblados de fantasmas, ruidos nocturnos, cadenas, esqueletos, demonios. Su máxima representante es Anne Radcliffe. Ok, amigos, después de escuchar esta introducción, comenzamos aquí en Culto Secreto con este capítulo dedicado a la literatura gótica, el arte de la transgresión. Y voy a tirar aquí a la mesa, en este castillo embrujado con algunos santos perdidos acá al frente de la iglesia que trae de la Merced, que estamos grabando acá en Santiago de Chile, sobre literatura gótica. ¿Por qué y por qué dónde surge la literatura gótica? Obviamente surge en Inglaterra, pero ¿por qué creen ustedes que parte hoy? ¿Por qué parte la literatura gótica? ¿Quién de nuestros amigos quiere partir? ¿Pato? ¿Magno? Yo tengo la impresión de que la literatura gótica es inseparable de cierto concepto de belleza y que es el concepto de belleza que se ha dado en llamar lo sublime. Lo sublime es un concepto del cual ya encontramos referencia en una obra muy antigua atribuida a un señor Longino que es entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I antes de Cristo. En realidad el texto de Longino no tiene una autoría demostrada, ¿no? No sabemos si efectivamente es de Longino o no, pero el texto se conserva. Y él dice que lo sublime es un tipo de belleza que se construye, cito textualmente, a partir de grandes pensamientos, de emociones fuertes, de ciertas figuras del habla, de una dicción noble y de una disposición digna de las palabras. Ahí encontramos algunos elementos que nos permiten hablar de lo sublime. Después, pegando un tremendo salto histórico y ya en una época cercana a la mayoría de los textos góticos, hay una obra que escribió Edmund Burke en 1756 que se llama Ideas sobre lo sublime. Pero ¿qué es lo sublime? Lo sublime es el tipo de belleza que rescataron los románticos, usando la palabra romántico en el sentido estricto, riguroso y noble del término, y no en el sentido mamón, en el cual lo podemos escuchar, por ejemplo, en algunos programas de radio, o en la televisión, o en cierta literaturilla. Del román. Lo romántico, o sea, la belleza de lo sublime es una belleza que es más grande que el ojo, una belleza peligrosa. En ese sentido, se puede oponer dentro del campo de la belleza lo sublime a lo bonito. Lo bonito es la belleza que, con una palabra coloquial también y también medio mamona, podríamos llamar la belleza de lo tierno, ¿no? En cambio, la belleza de lo romántico y de lo sublime es una belleza que es más grande que el ojo, ¿ah? Es aquella a la que alude el poeta William Blake cuando dice que el aullido de los lobos, el rugido de los leones y el mar tempestuoso son formas de la eternidad más grandes que el ojo del hombre, ¿no? La espada destructora también dice. El filósofo Schiller dice que lo sublime, si bien no es propiamente placer, sin embargo es más apreciable que cualquier placer, ¿no? Es la belleza peligrosa, la belleza que puede ser mortal, y es algo que la belleza también de la muerte, ¿no? Y cómo encarna este tipo de belleza, encarna en una por decirlo de una manera muy grotesca, pero lo gótico no le hace ningún asco a lo grotesco, encarna en una especie de amoblado. Y ese amoblado es el que esa atmósfera es aquello en lo que se inserta la literatura gótica, que es una literatura genuinamente romántica. Tanto la literatura gótica en estricto rigor, digamos, la que parte con el castillo de Otranto de Walpole y llega hasta Maturin, como lo que podría ser cualquier expresión estética que cumpla, digamos, con las coordenadas de lo romántico y de lo sublime. Hablando de nombres, hablamos de gótico. Gótico viene de godo, es una palabra germánica. Y tiene que ver con un contexto cultural. Hay personas que dicen que gótico vendría justamente como nombre, nomenclatura para esta literatura debido a su ambientación. Ambientación en castillos, ambientación en mausoleos, en abadías, en estructuras medievales, arcaicas, derrumbadas ya, obsoletas en el tiempo. Otra persona considera también que el tema gótico viene a ver una visión oscura, porque se compara el gótico en sus últimos momentos con el Renacimiento, luminoso, brillante, bello, apolíneo, siendo entonces el gótico, si bien pareciera religioso en su concepto y en su visión, una visión más bien oscura, más bien lóbrega, de muerte, mortificación, muy en común en algunas visiones de la heterodoxia y la ortodoxia, de ciertas creencias y ciertos elementos que no vamos a discutir acá. También se menciona los elementos de lo gótico, por una parte porque en lo gótico se conlleva la relación entre lo sagrado y lo profano, una bella síntesis que también se da en la novela gótica. También se ve en ello, además, la unión que hay entre lo oscuro que ya estaba mencionando yo y también con aquello que tiene que ver con el amor, el sentimiento. Es una especie de matrimonio o de nupcia que hay justamente entre lo más sublime, como mencionaba aquí el magno poderoso Tiros, y también lo más terrible. Otro elemento de lo gótico que también podemos rescatar en esta visión es que se ve lo gótico también muy enlazado con el tema de la muerte, el tema de la oscuridad. Y uno considera la literatura gótica hoy en día, porque justamente tenemos que ver este concepto en lo que es el rigor del concepto de la literatura gótica en la novela gótica. Porque hoy en día existen tribus urbanas que tienen el concepto de gótico, hay estilos góticos y muchas veces gente tiende a confundir o relacionar obras que, si bien no son góticas en cuanto a su periodo histórico y cultural, si bien son herencia o tienen una tradición con lo gótico. Y aquí podemos recordar a Cherian Lefanu, Bram Stoker, Mary Shelley y a muchos otros que veremos en la siguiente vuelta. Pero viendo el tema, lo gótico, vamos a lo gótico, lo germánico, lo oscuro, vamos a lo pagano, vamos a lo terrible, vamos entonces a esta rebeldía que hay justamente frente a un orden establecido. ¿Cómo el gótico viene a ser, como es el objetivo de esta reunión, de este concilio, esta tertulia de demonios, una forma de traer y recuperar la belleza del caos frente a un falso cosmos y un falso orden? A mí también me gustaría rescatar esto de lo que le da un poco el nombre a este capítulo, esto de la transgresión de que la literatura gótica es un arte de subversión, de transgresión, porque si bien surge en este contexto del siglo de las luces, donde todo era nivelado por el tema de la razón, y esto surge como un tema como de rebeldía, de buscar como un nuevo espacio. Estos escritores buscaron como todo lo exótico, todo lo grotesco. Y nace un poco de ahí, obviamente tiene arte e influencia desde las novelas de caballería, por cierto, pero surge como una forma bien como de transgredir las normas y a la vez, y cosa también como paradójica, si bien transgrede estas normas, pero al final siempre el tema como moral termina como siendo como el fin de todo este trabajo, como que tiene esa disyuntiva entre la transgresión y en cuanto a conceptos y a ideas, por ejemplo el tema del incesto, el tema de orgías sexuales, obviamente se ve mucho de ejemplos donde gente religiosa se da tentado por el demonio, se da por malos caminos, la mayoría de ellos siempre son monjes capuchinos, por ejemplo, pero siempre termina dando una especie como de moraleja, como moral al final, que un poco lo paradójico que sea en algunos casos. A mí también me llama la atención y me gustaría comentar de que y hay que ser claro de que la literatura gótica también fue una moda. Fue una moda en su época. Uh-huh. Y fue una moda donde el público mayoritario era un público femenino. Incluso la mayoría de escritoras, había muchos escritores que eran del sexo femenino. Una de las más conocidas fue la Anne Radcliffe, que era una especie como de que onda Hitchcock de su época, de que trabajaba harto con el tema del suspenso. Y eso de que sea moda por un lado y que sea femenino era bien importante, porque lamentablemente en ese tiempo no era muy bien mirado esto que fuera una literatura femenina, dándole que todo esto como fantástico que tenía la literatura gótica, como que prácticamente era del gusto de un público del llamado malamente sexo débil. Y eso, por lo que uno puede darse cuenta a través del tiempo, ha sido una constante, porque si te das cuenta, la mayoría de novelas actuales que tiene elementos góticos o fantásticos, la mayoría del público es femenino. Uno puede andar en el metro, por ejemplo, y ve a muchas mujeres leyendo esto, cosas de, por ejemplo, bueno, aunque un tema para más adelante, la saga Millennium, por ejemplo, que tiene elementos góticos, la mayoría del público era femenino. Y me llama un poco la atención de esto, porque cuando nació el tema de la literatura gótica, realmente el público que más lo leía era público femenino, y recibió mucha mala crítica también un poco por lo mismo, al ser una moda. Y de hecho, por algo también duró hasta como principio del siglo XIX, me parece, sí, partió al fin del XVIII, terminó con Melmoth el Errabundo, como lo que llamaríamos el periodo como clásico de literatura gótica. Y quizás después, no sé, apareciendo con el tema de Poe más adelante, ya lo que llamaríamos algo como ya el terror psicológico, a pesar de que igual encontramos temas psicológicos en novelas en esta etapa como clásica. Por ejemplo, en el caso de Melmoth y otras novelas, donde siempre hay como una constante como de temas como problemas como interiores, como que hay mucho drama existencial, mucho drama interno, que como que lleva a estos personajes como siempre a la caída en casi la mayoría de estos libros, la verdad. No sé qué piensan ustedes sobre esto de que sea moda, si sea bien malo o si no es así. Mira, por una parte, al margen de cualquier calificación moral, que a esta altura sería extemporánea quizá, pienso que hay por una parte, una contraposición entre la belleza romántica y la belleza clásica. ¿No es cierto? La belleza clásica, tú lo mencionaste como lo apolíneo, ¿no? La belleza que tiene que ver con el número, con la medida. Y en cambio la belleza gótica es una belleza de la desmesura y una apelación a los sentimientos, ¿no? Usa número, peso y medida en un año de escasez, dice William Blake, ¿no? Bueno, y por algo está intrínsecamente relacionado con el tema del movimiento romántico, que va como entonces, entonces no es ya la medida áurea, sino uh-huh. que es la desmesura, claro. Por una parte. Y esto también encarna en una forma bien concreta, que es la forma del folletín, de la novela por entrega. Claro. O sea, nosotros tenemos una obra como Barney y el vampiro. Como Barney y el vampiro, estaba pensando precisamente, claro. Que es de 1847, es tardía con respecto a lo gótico en sentido clásico, pero es ahí está truculencia, es una obra extremadamente truculenta, uh-huh. extremadamente atmosférica, y lo que me llama la atención a mí de la estética de lo gótico es la perdurabilidad que tiene. ¿Ah? De hecho, esta estética pasa tal cual al cine, ¿no? Y las películas de terror en gran medida son películas góticas en su concepción y en su estética. Claro, claro. Eso es un tema bien interesante, como quizás en lo que fue el siglo XX, como que el gótico realmente tuvo como su resurgir, básicamente por lo que era el cine. Uh-huh. Aunque claro, ahora vemos que igual han aparecido novelas, cosas tal, por ejemplo, el Código de Vinci, que tiene elementos góticos. Y se reviven algunos como temas, como por ejemplo de que el enemigo, el malo de este libro sea un personaje como religioso, algo que se da y que nace también en este periodo de la literatura, sí, gótica. El tema del villano y la doncella, ¿no? Claro, sí. Y al aparecer como el primer villano netamente como de la iglesia, estoy recordando de qué sí. libro era, pero había uno que sale el primer piano que realmente era de la iglesia. Uh-huh. Yo estaba recordando, por ejemplo, el nombre de La Rosa, Humberto Eco, que también tiene elementos un poco de gótico. Sin ser una novela gótica, tú ves que tiene toda la estructura así de la búsqueda, de justamente descubrir el enigma. Justamente también ahí está justamente se muestra la visión la visión oscura de la iglesia, con Guillermo de Guy, el inquisidor. Claro. Tienes todo un William de Baskerville, donde Humberto Eco hace un juego, también una referencia y homenaje a Sir Arthur Conan Doyle, justamente Baskerville, Sabueso de los Baskerville, la historia de Sherlock Holmes. Es un policial también. Es un policial también, justamente. Un policial medieval. Y también tú ves, por ejemplo, cómo el tema de lo gótico, también se van estableciendo otros elementos. Yo voy a una visión de lo gótico, que ¿por qué su vigencia? Porque el gótico es una de las visiones artísticas y estéticas y culturales también que da una referencia a una situación humana que es muy fuerte, que es muy evidente, pero que muchas veces la gente tiende a olvidar, que somos seres abyectos, en el buen sentido de la palabra. No digo abyecto como que somos seres depravados, porque yo no puedo comparar a toda la gente conmigo, pero siendo yo un ser depravado, puedo decirte que abyecto significa un ser que ha sido sacado de su centro, está descentrado. Desde el nacimiento de los seres humanos hemos sido descentrados, porque nacimos justamente, hemos sido paridos, hemos sido apartados de un centro precioso que es el vientre materno. De ahí podemos hablar de temas como la Edad Dorada, el tema del paraíso perdido, etcétera, etcétera. Pero el tema es que en el gótico, esa visión del ser humano como abyecto, como descentrado, que está justamente desorientado, confuso, loco y perdido, es justamente uno de sus elementos más importantes, tanto en su estética como en su mensaje. Así que, por tanto, yo rescato esa abyección, pero no en un sentido de decir que ya estamos todos locos, estamos todos malditos, sino que simplemente es justamente la visión de reflejarnos en la sombra, lo oscuro que tenemos, como diría Carl Gustav Jung, y justamente revelarnos a través del monstruo justamente cuál es nuestro espejo. ¿Qué mejor espejo que el monstruo? Ya tenemos elementos de la historia gótica que son seres que son monstruos por dentro y por fuera, y algunos en ambos sentidos. Tú puedes comparar, por ejemplo, como tú decías, al noble incestuoso, al monje oscuro, a aquel que mata. Hay como unos tópicos que se repiten mucho en esta parte clásica. El tema laberíntico, por ejemplo, que sabes que el laberinto es símbolo del laberinto de la mente, y sea justamente como tu lugar. La catacumba, que es básicamente el viaje al infierno, el inferos, que en este caso, todos estos viajes al infierno, a la cripta, a la mazmorra, que veas hasta un juego de rol de calabozos y dragones, con el respeto. Sí. ¿Qué pasa? Entonces esa visión está justamente como vamos viendo en la novela gótica, la inmersión en la psique, en las partes más ocultas que estaban siendo olvidadas, negadas o políticamente correctamente ignoradas por la ortodoxia. Era justamente revelar nuestra parte más oscura, más perversa, y justamente cómo queremos ser todo lo bueno que somos, pero no aceptamos todo lo malo que somos. Y ahí recordamos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson. Exactamente, novela que por cierto viene un poco más tarde y que hay una novela que no recuerdo que ya tenía elementos que después fueron tomados, creo, de esta novela de Stevenson. Hay otros tópicos también que se dan harto en la literatura gótica. Esto de la doncella, esta doncella que es bella y queda atormentada y que siempre ve elementos sobrenaturales que después terminan siendo explicados con un tema como bien racional. Sí, casi final, siempre está lo sobrenatural explicado, también la, ¿no? Claro. Sí, la edición orientalista, exótica, que tú puedes ver también otros autores como la alteridad que decía César de lo gótico, digamos, el exotismo, el medievalismo y el orientalismo. O sea, alteridad en el espacio y alteridad en el tiempo. También un sentido de fatalidad que podemos también ver en varias obras góticas, y también yo pienso en obras inspiradas por lo gótico, como por ejemplo el Orla, de Guy de Maupassant, que tú ves que justamente en la locura, la destrucción de este vampiro psíquico invisible, de este heraldo némesis de la destrucción, no hay quien pueda revelarse ni quien pueda salvarse. La fatalidad, el tema de la maldición, ¿no? Correcto. Y ahí tenemos también otra visión etimológica, porque hoy día he traído todo mi manuscrito con mis hojas hechas con piel humana. Y aquí estamos abriéndolo. Y justamente tiene la palabra. Un poco de dolor todavía. Exactamente. Humanidad. Es que suelo renovarlo. Bien. Pero aquí tenemos el tema del fatum. Aquí ha dicho el conde una palabra que lo ennoblece una vez más, mucho más de lo que ya noble es, que el fatum, digamos, lo fatal, la fatalidad, es una palabra que viene del fatum, latín. El fatum viene de fata. Fata tiene que ver tanto con las hadas como con el destino. Pero recordemos que las hadas, en la visión mitológica, no son estas figuritas hermosas, azucaradas, que muestran muchos cuentos de niños, sino que las hadas eran potencias, eran divinidades, deidades, que eran tan caprichosas como malignas a veces o crueles. Eran potencias de naturaleza y potencias salvajes. Por tanto, cuando uno dice lo fatal, es simplemente que estamos aferrados a hilos de poderes superiores a nosotros, y poderes que pueden ser infinitamente perversos, infinitamente burlones o crueles. Y justamente, con el tema de lo fatal, uno piensa también cómo se va dando esa visión del hombre frente al destino. y que en lo gótico te dice justamente que, por desgracia o por ventaja, la muerte no es el final, es solamente el comienzo. Y eso se da mucho en temáticas cuando el protagonista es como tentado siempre por el demonio, por cosas así. Siempre se da eso como de personajes que tienen como un camino ya marcado, la mayoría monjes, cosas así, y llega un tentador que te hace como irte por otro lado. Y ahí se vienen episodios como de incesto y cosas más truculentas. Y ahí tú estás aludiendo a otra obra que también, si bien no es gótica, tiene que ver un tema de que está enraizada con lo gótico, que tenemos también el tema, el tópico del personaje de Fausto. Claro, con Mefistófeles. Exactamente. Justamente pensando, ese diablo que viene a seducirte, que viene a invitarte, y justamente que a cambio de tu alma te ofrece todas las ventajas, las virtudes que no pudiste disfrutar siendo un hombre correcto, bueno. Eso se da harto en la novela de Melmoth, el Errabundo. Sí. De hecho, el personaje que un poco que tienta es como tiene características como de Goethe, del personaje de Goethe. Y según algunos estudiosos, supone que el personaje de Fausto, el Dr. Fausto, que también supone que también fue histórico, broma aparte, el personaje de Fausto sería también una proyección cultural del creado por España, que es Don Juan. O sea, que el Don Juan fue un personaje, fue un tópico, tanto como la Saltina como Don Quijote, que fue de España al universo. ¿Don Juan, hablando de Don Juan Tenorio? Don Juan Tenorio, que el Don Juan, Don Juan del Renacimiento y el Barroco, que el Don Juan de Tirso de Molina, es aquel que se es condenado, y como es una historia barroca, tiene que ser condenado al infierno por todos sus pecados. Pero vamos viendo después cómo José Zorrilla, en la época romántica, retoma con un Don Juan que es salvado, redimido por el amor. Un amor romántico que viene a redimir a muchos personajes en el gótico y el romanticismo, porque piensa que gracias al amor, Kundry y Percival se salvan justamente de todas las intrigas del mago Klingsor en la tradición que tenemos del cuento del Grial, vista... Del rey Arturo, claro. Exactamente. Claro. También, por ejemplo, tenemos el tema, también aparte de este tema, esta visión, de que cómo el amor viene a ser una fuerza que en el gótico es productora del caos también. Pues justamente la visión del amor en la época que le toca vivir al gótico, también por el influjo de la razón, se toma el amor como una cosa completamente racional, mental, correcta, religiosa, cristiana, eliminando justamente el elemento de la pasión, de la fuerza. Y de la tentación. Y de la sublimación, sí, ¿no? Correcto. Nombraste a José Zorrilla, que por suerte es un autor que podemos decir que fue gótico, en este caso de español, que también incursionó en ese tipo de temática. Y también tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, claro, que en varias de sus leyendas, mitos y leyendas, yo diría que coquetea, corteja, abraza, se casa y engendra historias con lo gótico, como el Monte de las Ánimas, que es un cuento maravilloso, bellísimo, Maese Pérez, el organista, el Miserere, y te vas dando cuenta cómo este elemento se va dando en varias visiones. Tú habías mencionado hace rato Frankenstein, me estoy adelantando, pero te quiero decir que no olvides que también Frankenstein, además de ser un relato gótico, también viene a ser la primera obra que se conoce de ciencia ficción, claro, y la primera obra que trata del tema en la época contemporánea del autómata, o del simulacro, o del golem, pero en clave de ciencia ficción. En clave de ciencia ficción, mira, correcto. Ahora que estáis hablando de eso, y de estos como tópicos que se repiten a veces, también me recuerda la figura del judío errante. También, a llaveros. Que también se da en algunos casos, creo que aparece en la obra de Jan Potocki. Manuscrito encontrado en Zaragoza. El judío errante, sí. Bueno, ya vamos a hablar. Y también como Gogol, también nos coquetea con un vampiro ruso tan hermoso como el Big. Como el Big, claro. Pero aquí también vamos a hablar. De hecho que junto con Maupassant y Gogol, son como los pocos autores que se escapan a esta tradición como británica de autores de este periodo. Y para finalizar, no sé si tienen algo más, pero yo tengo una imagen que es el clásico grabado de Goya, que un poco nos serviría para resumir un poco todo esto, lo que estábamos hablando de literatura gótica, que es el clásico grabado que dice: el sueño de la razón produce monstruos. En cierta forma nos plantea y nos muestra de dónde, por qué nace el sueño de la razón. Esto yo siempre les planteo un enigma algo esfinciano a mis alumnos. ¿Sueño de la razón, sueño de soñar o sueño de dormir? ¿La razón produce monstruos cuando sueña o la razón produce monstruos cuando está dormida? O sea, ¿cuándo es que se escapan los monstruos como los ratones cuando el gato está durmiendo? ¿O es el sueño de la razón como sueño activo, pesadillador, el que provoca los monstruos? Buena pregunta, ¿eh? Y igual sería la respuesta, aquí por uno en el grabado, al parecer el personaje está durmiendo pero profundamente, la mona. Sí, sí. Y se le escapan los... Duerme la mona y se le escapan los monos, los, ¿no? Los monos. Sí, sí. De hecho, te fijas un poco bien en la imagen y ves al Conde Magno. Sí, yo me escapé de un sueño de Goya, pero no lo quería decir. Y tú estás como licántropo acá abajo. No, sí, sí, ahí sí está, exactamente, sí. Estoy yo ahí. Sí. Bueno, la leo como donde la playa y no está en este no grabado. Está. No está. Ya chicos, creo que como primer bloque está demasiado bien, así que vamos a volver después de un pequeño corte musical acá en comercial, Culto Secreto. Sí. No, todavía no tenemos comerciales, puede que no los tengamos. Comerciales pero de absento. Claro, así que ya volvemos. We're standing at the Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más, dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Amigo Charlie. Estamos acá en Culto Secreto hablando de literatura gótica, el arte de la transgresión o subversión. En darkson.cl, sitio que regresa después de un hackeo terrible que hemos tenido, ya que la gente que nos odia nos ataca y nos trata de tirar el sitio para abajo. ¿Va a contar la noticia, ¿no? ¿Cuál noticia, amigo Charlie? ¿Cuál de todas las noticias? Que vamos a tener radio online. Sí, bueno, hay novedades acá en Darkson. Desde enero nos están soplando acá. Además de los podcasts que tenemos por lo general, y se van a ir sumando otros y otros van a desaparecer, vamos a tener radio online donde vamos a tener, además de música, vamos a tener los capítulos anteriores de todos nuestros programas de lo que es Darkson. Así que para que puedan meterse y escucharlo en línea. Interesante, claro, noticia. Sí. Así que y eso vamos a estar desde enero. Sigue nuestra cuenta de Twitter, @DarksonRadio, y estamos en Facebook como Darkson y también como Culto Secreto. Nos pueden escuchar también en iTunes, nos pueden buscar como Darkson y ahí están todos los programas que tenemos. Y Culto Secreto también está en evox.com con los programas para que también nos escuchen. Y antes de continuar, quería dar, o no, lo voy a dar en el próximo corte, unos saludos del capítulo pasado que fue dedicado a Los Ángeles Caídos y que vamos a dar después vamos a leer unos comentarios. Ya, estamos con literatura gótica y vamos a partir con lo que se considera, a pesar de que yo creo que habían elementos góticos antiguamente en otras novelas, pero lo que los críticos consideran la primera novela gótica, la que curiosamente no asusta mucho, la verdad, pero ya tiene elementos, en este caso el castillo tenebroso y algunas cosillas. Hablo de El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, que fue publicada en 1764 y que se considera como el que inició este tipo de novela gótica. ¿Ustedes la han leído? ¿Han tenido la posibilidad de leer este cuento? Que, como yo decía, no asusta mucho, por cierto, y en algunos casos llega a ser hasta un poco absurdo en algunas apariciones. Sí, es un amontonamiento de tópicos, ¿no? Claro. Justamente tenemos las cruzadas, la doncella casta en peligro, el usurpador cruel, el paladín. Se dan como esos tópicos. Exactamente. Claro. Y tiene un interés fundacional, como lo tiene también la obra de Polidori en el caso de la literatura de vampiros. Claro, un interés más que nada fundacional. Ahora, yo me acuerdo que Berna, una chica que participó en uno de los capítulos de la poesía maldita, ¿sí? Escribió un texto que se llama La literatura gótica como literatura de castillos, que es muy interesante porque ahí aparece, digamos, este carácter, digamos, claustrofóbico que tiene muchas veces, que siempre se liga la literatura a, o sea, el personaje, especialmente el villano, se liga a un espacio. Estoy pensando en lo que va a ser después Drácula y el castillo de Drácula, ¿no? Entonces, pero esta literatura, este elemento que es el castillo, por una parte adquiere proyecciones bastante insospechadas. Yo pienso que incluso nosotros tenemos a un gran autor gótico muy posterior y gótico en cierto sentido, que es José Donoso, digamos, escritor chileno, en El obsceno pájaro de la noche y en otra, donde está el tema, nosotros en Chile no tenemos castillo, pero tenemos casas viejas y tenemos familias venidas a menos, ¿no es cierto? Y eso participa, yo creo, de una gran goticidad. Y por otro lado, y muchos fantasmas también. Y las viejas de Donoso, tú sabes que en toda su historia son prácticamente seres terribles, son como las parcas. Sí, son criaturas terriblemente siniestras. Y por otro lado, ligándolo con lo que decía John de las hadas, ¿no es uh-huh. cierto? El castillo de Drácula aparece como opuesto al castillo de hadas, al castillo del cuento de hadas, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y la presencia de elementos góticos en el cuento de hadas, Hansel y Gretel, los cuentos de los hermanos Grimm, que fueron recopiladores de una tradición oral y la fueron suavizando, digamos, si uno ve los relatos orales del cual parten, la Caperucita original o la Cenicienta uh-huh. original son bastante más sangrientos, ¿no es cierto? Y bastante más oscuros que las imágenes tipo Walt Disney, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, siempre se ha considerado la parodia como el mejor tipo de homenaje y también el último respiro, el último aliento de cada género, así como Don Quijote de la Mancha. Viene a ser la parodia y el final de la novela de caballería, y después de Don Quijote no hay novela de caballería como tal. Uno recuerda que después de la literatura gótica, la novela gótica, tienes tú, por ejemplo, como Oscar Wilde en Fantasma de Canterville retoma todos los elementos góticos, pero un código justamente de humor. Y tenemos ahí la doncella virginal, en este caso el fantasma, el espectro, que es nuestro querido fantasma que desea ser liberado de la maldición de nuevo, la prueba, la ida al infierno. Así que en buenas cuentas uno se va dando cuenta en esta historia como frente al fenómeno siempre está la parodia, pero la parodia es el último homenaje, porque podemos decir después cuando veremos las obras posteriores como el Castillo de Otranto, como tú dices, no es una historia que da miedo, es una historia complicada, más bien compleja. De hecho, el autor tuvo su reparo en colocar su nombre en su comienzo también en su obra. Claro, no sabía cómo iba a ser la reacción del público. Lo mismo pasó con El Monje, no sé si está en otra obra, como que pasa a menudo, yeah. que ponían el... Yeah. Como una costumbre muy clásica era el tema de la dedicatoria. Tú ves que al comienzo del Castillo de Otranto viene una dedicatoria justamente a una lectora femenina, donde justamente uh-huh. él, como cual caballero, ofrece su servicio y le ofrece a esta dama justamente su obra. Lo cual tanto es un tema también de galantería, es un código literario y también es una forma de dirigir, como tú decías, justamente su obra a cierto público. Ahí tenemos un público objetivo. Claro. Y como tú vas viendo como en esta historia vamos a ir dándonos tropezones con catacumbas, calaveras, figuras, y también va la tradición de que se supone que el autor a través de un sueño se le reveló esta historia. Tú has escuchado esa historia, ¿verdad? Ese pelambre. Puede ser. Lo que yo sabía era que en la primera edición Walpole no quiso, como que lo puso la historia como si fuera una traducción de otro original. Uh-huh. No quiso dar como su nombre. Como que después como tuvo una pequeña rebelión. Además que creo que él era como hijo de un primer ministro británico en su sí. época. Entonces había un tema también como de imagen. Así, y te digo que también que esos recursos del traductor, que también lo toma Cervantes claro. y mucho otro, viene a ser justamente también un recurso literario. Porque claro. eso le da mucho verismo a la obra. Porque entonces el autor dice, yo no soy el autor, soy un traductor. Claro. Esto Cervantes, pertenece a otra historia. Cervantes y Lovecraft, ¿no? Exacto, sí, ya, sí, justamente. Sí. Porque está pensando yo también en el libro, digamos, en el Necronomicon y en tanto otro. En el testamento del Dr. Mortis. Y otros ejemplos. Y el manuscrito encontrado. También. Claro. No, y ahí podemos hablar de... Y el mensaje hallado en una botella. De las cartas que escribía Mina Harker cuando hablaba de Drácula, que no era una historia, eran las cartas reales de la de... O el invitado de Drácula. Claro. El tema curioso es que cuando uno lee el tema de lo gótico, lo asocia inmediatamente con un paradigma. ¿Tú sabes cuál es? El vampiro. Debido justamente a la presencia literaria, cinematográfica, cultural, que es una figura tan potente y un arcano tan poderoso. Pero fíjate que en el Castillo de Otranto no hay vampiros. No hay vampiros ni hay seres verdaderamente sobrenaturales. No hay seres del umbral, para nada. Hay unas manos gigantes. Sí, se menciona eso. Gigantes, es impresionante. Ya, vamos a pasar a otra obra. Voy a pasar en banda obras que son Sir Bertram del 73 y The Rises para hablar de Batek, exactamente, de William Beckford del año 1786. Y ya pasamos a una historia como tipo Las Mil y Una Noches, así, uh-huh. sobre un califa y una historia media. Ahí chorrera, está la alteridad espacial, ¿no? Sí. Que también la tendrá Drácula cuando sitúe su novela en el este de Europa, que para un inglés de su época o para un irlandés de su época era una tierra exótica y lejana. Ahora, sí. ahora ya no hay tierras exóticas ni lejanas. Exactamente. Pero hasta el día de hoy, cuando uno escucha la nomenclatura, el nombre de Transilvania, claro, gracias a él le ha quedado cargada con un código que nadie puede olvidar. y los Cárpatos. De hecho, justamente se comentaba que Bela Lugosi, cada vez que él actuaba, pronunciaba la palabra Cárpatos y Transilvania como una amenaza, que era una de sus más grandes, digamos, cualidades como actor, esa visión atractiva de lo oscuro, lo exótico. Ahora, en el siglo XIX, que es el siglo de Maturín, uh-huh, hay un enamoramiento con Oriente, ¿no es cierto? Están todas las chineseries, están todas la estética, ¿no es cierto? Y en gran parte dada por las traducciones de Las Mil y Una Noches de Barton. Y por eso que el Batek es un rey, uh-huh, es un califa, es un rey de Oriente Próximo, ¿no es cierto? Y bueno, y la historia es de un barroquismo, de una demencialidad, uh-huh, de una acumulación de imágenes que ya que se la quisiera cualquier cuadro del Bosco, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Algo más para anotar sobre Batek? No, esta obra no fue, Beckford no la escribió antes de los 20 años, ya se empiezan a confundir los autores, ya, la verdad. Esta obra es de 1820. Le había escuchado como sí, que la había escrito incluso... Casi contemporáneo a Polidori, la publicación. Oh, no, y de Frankenstein. Era el monje. Sí, la confundo. De Monk. El monje la escribió antes de los 20 sí, años. Matthew Gregory Lewis. Sí, la estoy confundiendo sí, sí, aquí esta obra de William Beckford. A ver, está viendo si hay algo más que podemos. De hecho, en esta edición que traje, viene Batek también, vienen los dos cuentos góticos. Viene El Castillo Otranto y viene Batek. Yo tengo una edición muy rara de Rodolfo Alonso, donde viene Frankenstein, viene Batek, viene El Castillo de Otranto. Ya. Y viene El Vampiro de Polidori, uh-huh, de la extinta editorial argentina Rodolfo Alonso, que era bastante interesante. Sí. Y es un libro que se llama Vampiros y otros monstruos. Ya, y vamos a pasar a Los Misterios de Udolpho, que es una de las últimas, no sé si es la última obra de Anne Radcliffe, que había escrito otras obras antes. Anne Radcliffe es bien prolífica. Donde tenía sí, ya, donde sí, incluso ya había metido castillo y cosas así. Y aquí ya tenemos como uno de los paradigmas y ejemplos clásicos de novela gótica, donde tenemos como esta chica, que en este caso se llama Emily, que se iba a casar con un personaje y después se le llevan para otro lado y va a parar como a un castillo, que es el castillo de Udolpho, que tiene una especie de maldición, uh-huh, donde el que vendría siendo el esposo de la tía, porque esta chica queda huérfana, termina siendo como maligno y quiere casarla con otra persona. En este castillo obviamente van a haber fantasmas que terminan después teniendo una explicación como racional, pero viene siendo como uno de los del ejemplo quizás clásico de lo que hablamos de novela gótica, escrito por una mujer y ya como comentaba, para un público netamente femenino. No quiero hacer comparaciones que están fuera de lugar, pero me llama mucho la atención a este fenómeno crepusculiano actual, donde las chiquillas de 15 años ya andan leyendo. Se me ocurre que algo parecido ocurría, ¿no?, con la novela de Radcliffe, que quizás le aplicaba mucho más suspenso que quizás que la actual, no sé. ¿Qué pasa con la Anne Radcliffe? Ella fue una señorita que nunca tuvo hijos, y esto como que animado un poco por su esposo empezó como a escribir novelas, casi como por hobby así. No sé si no era ni periodista ni nada, ni mucho menos, pero ella casi por hobby empezó a escribir y tuvo una gran repercusión. Fue, por así decirlo, en su época un bestseller casi de su época, donde sus novelas eran devoradas. Y el ejemplo clásico es Los Misterios de Udolpho, que ya les comentó algo de la trama. O sea, si me quieren comentar algo más, voy a ver si tengo algo más de información de la Radcliffe. Y eso, de ahí vamos a pasar a las aventuras de Caleb Williams, de William Godwin, padre de Mary Shelley. Uh-huh. Y de ahí vamos a hablar de El Monje, de Matthew Lewis, también conocido como The Monk Lewis, ya que su nombre prácticamente que fue asociado a su obra más adelante. Sí. Este personaje escribió El Monje, se dice, antes de los 20 años. Sí. Lo escribió como un par de semanas, la verdad, era bien prolífico. Y este personaje, la verdad, era un aristócrata, la verdad, y no sé si se cuenta que fue por alguna apuesta o algo así, empezó a escribir este libro que toma otro tópico de lo que vendría siendo la literatura gótica, esto de que un personaje como religioso sea como el cargado como de la parte como maléfica de la historia, y va a ser este monje tentado y descarriado, algo que también ocurre ya en no recuerdo, en esta novela de Eta Hoffman, que se llama El Elixir del Diablo, y también se da, me parece que en Melmoth, creo que también se da. O recordar a Teófilo Gautier con la bella Claramont. Claramont. La muerte enamorada. Sí, también, porque sí, ella claro. También lo lleva para el... Claro. El monje fue escrito en el año 1796, y como que ahí dice, antes de cumplir los 20 años. Y es un monje capuchino, que algo que también se da en los Elixir del Diablo, que es una obra del alemán Hoffmann, que está más emparentado con lo que es la novela romántica, pero tiene todos estos tópicos Hoffman realmente cubal góticos, o sea, estos calabozos, este como trauma interno de no saber qué hacer, temas de incesto y temas grotescos, por cierto. ¿Algo más de agregar al monje? Si no, vamos a saltar a... el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, que me imagino era polaco, de ascendencia judía, a pesar de que esto siempre quedó como bien veremos, porque como que por un tema como, no sé si social o político, pero como él a veces como que ocultó un poco esa parte de su nacionalidad, siempre quedó como bien veremos, y sus descendientes tampoco fueron muy claros, pero se cree que era askenazi, era de la parte judía, de esa rama del judaísmo, asentado en Polonia. Él escribió manuscrito encontrado en Zaragoza, que también tiene como una trama que está obviamente en esta parte de España, y se mezclan como culturas como de los moros, hay como todo un tema porque... Hay un exotismo ahí, que España también es una tierra exótica para los ingleses, ¿no? No recuerdo el nombre y del protagonista. Y para los polacos también. Es es como el medioevo, es casi un país moro España, y la cosa con los gitanos, ¿no? Exactamente. La cosa con las transformaciones que tienen. Aquí también se toman temas como del incesto, porque aquí el protagonista a veces se mete con la que después resulta ser su hermana. Y hay algo bien interesante que me llama la atención, de que sale un personaje que dije de apellido Gomelés, que es como un califa así. Y como tema aparte, se explica que este personaje de apellido Gomelés vendría siendo la raíz del apellido que actualmente conocemos como Gómez. Gómez, sí. Como los jóvenes, a mí eso me llamó bastante la atención. Y bueno, como habíamos comentado antes, esto parte de un personaje que encuentra en un lugar, encuentra este como manuscrito, donde hay estas historias que están puestas como jornadas, son diferentes jornadas, y se dice que fueron encontradas y traducidas como las primeras 20 jornadas, y después fue incluido otras más que tienen otro nombre, que son las aventuras de Abadoro. Son unas historias como distintas, pero que están como entrelazadas. En cuanto a la trama de esta obra, aquí se dice que es de una estructura laberíntica, donde Van Worden, que es el protagonista, es un personaje que sufre bastante como engaños y cosas media siniestras, donde, por ejemplo, se metía con una gitana, que después como que resultaban ser su hermana, una gitana, unas moras, que al momento de despertar, despierta al lado de uno ahorcado. Entonces no sabe si realmente está soñando o es realidad. Y como que todo se da vuelta como lo mismo, como que el tipo pasa por Sierra Morena muchas veces, por el mismo lugar. Entonces hay como unas tramas como bien extrañas, bien interesantes, por cierto. No, y recuerda que en Sierra... apariencias que engañan, el espacio curvado que eso no va a la primera parte. No, yo lo había visto en Sierra Morena, también recordemos también la cueva de Montesinos del Quijote, esas visiones curiosas, ese gótico oriental que también, que tú estás comentando, que pues va a ser también una influencia para algunos escritos de Clara Ashton Smith, y bueno, amigos de Lovecraft, como algunos de ustedes recuerdan, y también cómo se va dando esta visión de este hiki, que tú ves que es prácticamente como el viejo de la montaña sin la montaña. Recuerda el viejo de la montaña, ese personaje tan interesante durante la época medieval. Este jefe de los asesinos, o los asesinos, claro. El cual gobernaba con su carisma y su ingenio y sus hierbas, buenas y malas hierbas, sobre su corte. Hay un concepto que recordé, que también se da harto en esto lo que es la literatura gótica, que no sé cómo se pronuncia en alemán, pero el Doppelganger. Doppelganger. Este es el doble. Que también se da harto en diferentes obras. Una en esta, el manuscrito encontrado en Zaragoza. Uh-huh. Me parece que en el Elixir del Diano también se da. Y también eso, de no saber si acaso estoy viendo a mi doble o no. En el caso de El Elixir del Diablo, el protagonista, de hecho, que es la obra que vamos a comentar a continuación, que es de 1815-1816, del alemán Eta Hoffmann, también nos cuenta la historia de un monje capuchino, que después de un pequeño problema de falda, se tiene que lo expulsan de la de esta como abadía, de este lugar. Y termina encontrándose sin querer con su hermano. Uh-huh. Y resulta que termina, bueno, haciendo un poco de spoiler, lo mata. Pero llega un momento que él no sabe si acaso más adelante el que está hablando es él o es su hermano. Sí. Uh-huh. O sea, también se da como esa. Y de hecho, también se da otra cosa: que esto de que la literatura gótica trata un poco de romper y transgredir todo este racionalismo, uh-huh, tampoco lo puede dejar. Aparte, en el sentido de todo lo que se estaba como descubriendo en la época, porque a Hoffman también le gustaba todos estos avances como de temas relacionados con la mente, uh-huh, esto de la dualidad, esto de cómo se llama, de la hipnosis, de todas estas cosas como que se estaban, del espiritismo, como se estaba, uh-huh, creyendo. Entonces en su obra, los Elixires del Diablo, como que mezcla todo eso. Si bien una obra romántica que se aleja un poco de eso, pero siempre tiene elementos como científicos como actuales y toma elementos realmente de todos esos avances como de su época, por así decirlo. Esa tendencia llega a su extremo, creo yo, en Drácula, que es una obra muy moderna, ¿no es cierto?, donde están presentes todos los adelantos de la época, los viajes en tren, el gramófono, la taquigrafía que usa Mina Harker, y donde estos caballeros de la modernidad, digamos, que se enfrentan, digamos, con una criatura arcaica, ¿no? Con una criatura que es una pura niebla y que es algo imposible de explicar, como es Drácula, ¿no? Que no es menor el hecho de que en la mayor parte de la novela no aparezca, ¿no? Sino que opere desde la sombra. Exactamente. Los Elixires del Diablo y el manuscrito encontrado en Zaragoza ya corresponden al comienzo del siglo XIX, y exactamente en el año 1818 aparece una obra que marcará ya quizás un quiebre o un nuevo impulso a lo que más adelante va a ser la novela de ciencia ficción y el nuevo género de terror. Me refiero a Frankenstein, pero de esto vamos a hablar después de vuelta de este pequeño corte musical. Así que ya volvemos. Wasn't a soul from the great hall to the smallest pantry. what forever stood empty, empty. Gone. Booming stars, but they all are long since gone. It's a Vamos a interrumpir este capítulo sobre literatura gótica para dar unos, para leer unos comentarios de nuestro anterior programa dedicado a los ángeles caídos. Si acaso nuestros amigos de nuestro amigo Magno Tiros y John Toro no lo han escuchado, pueden meter a Darkson y descargar el programa que grabamos junto a la Leonor Dinamarca sobre Lucifer, Belcebú, Val y otros. Uno, Prometeo también está, que también lo comentamos en este capítulo. Jonathan nos dice: hola, me gusta mucho este programa de Radio en Línea. Me gustaría saber cómo hago para poder escuchar los programas anteriores. Bueno, ya abajo ya le habían respondido. Acá en darkson.cl tenemos el listado de todos los programas. Tienes que pinchar ahí el apartado de Culto Secreto. O suscribirse en iTunes. O suscribirse en iTunes, como me dicen acá. O los pueden también pillar en iVoox. Songo Pandero nos dice: hola, muy buen programa. Los he escuchado todos y son muy interesantes y profesionales en la información que dan. Como dato aparte referente a este capítulo de Los Ángeles Caídos, existe una saga de libros de la escritora Lauren Kate que se llama Oscuros. Se trata sobre la historia de ángeles caídos, pero vistos en otra historia no tan arraigada a la historia real de los ángeles. Es un buen libro, recomendado, sin más que decir. Saludos desde Valparaíso. Un saludo para ti, Songo Bandero. Cymox nos dice: excelente programa. Yo tengo entre tanto libro un artículo que me envió el blog espejogótico.com sobre Azael y la caída de los ángeles. Si quieres se los envío. Se me ha olvidado pedirlo, pero Cymox, si quieres enviarlo, tienes que escribirlo a contacto arroba darkson.cl o el correo de Culto Secreto, que es culto@darkson.cl. En cualquiera de los dos correos nos puedes enviar el artículo y lo publicamos acá en Darkson. Y James Vendetta nos dice: estimados, mis felicitaciones por su programa. Los escucho desde el desierto de Atacama, Copiapó. Me parece muy buena su propuesta del programa y he disfrutado los temas de conversación. Y en el especial es el de Ángeles Caídos. Y bueno, y en especial del de Ángeles Caídos. Difiero en un solo punto de la conversación, y es en la etimología de Luzbel y Lucifer. Como ustedes bien dicen, Luzbel es el portador de la luz. A diferencia del ángel caído, se transforma en Lucifer, que significa el que rehuye de la luz. Por lo tanto, seres lucifugos somos todos los que escuchamos su programa. Saludos y éxito. Bueno, esos son los comentarios que tenemos para Ángeles Caídos, así que esperemos que para este literatura gótica nos escriban. Así que continuamos con el programa, amigos. Ok, amigos, estamos de regreso acá en Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros, hablando de literatura gótica, el arte de la transgresión y del terror y de los castillos medievales. Y no solo eso, sino como también uno de los pioneros de lo que sería la ciencia ficción, exactamente con la obra Frankenstein o el moderno Prometeo, obra escrita por la señora o señorita Mary Shelley en el año 1818, hija de dos ilustres personajes. En primer lugar, William Godwin, filósofo y me parece uno de los pioneros de estas como teorías del anarquismo. Él es el autor de Caleb Williams también. Claro. Y Mary Wollstonecraft, que es ya una mujer emblemática de toda esta corriente feminista. Ella es la autora del primer manifiesto feminista que se conoce, de hecho, claro. la mamá de, claro. de Mary Shelley. Antes de hablar de Prometeo, es quizás, no sé si ya llamarlo un poco triste a esta altura de la historia, pero quizás parte de su vida hace que quizás se encadene este tipo de sueños que provoca lo que es el nacimiento de Frankenstein, porque cuando nació Mary Shelley, lamentablemente falleció la Mary Wollstonecraft, la mamá. Murió como a los 36 años, 38 años, y murió porque, bueno, por lo que se cuenta ahora, se le infectó lo que era la placenta, y en esa época pasa que el tema de higiene al momento de la medicina y exactamente al momento de tener familia no era lo más importante. Entonces, la cantidad de muertas en el momento del parto en esa época es bastante alto. Esto es un tema. Claro, entonces ella se le infectó la placenta, le dio una fiebre y lamentablemente falleció. Willam Golding casi enloqueció y después terminó contando en unas memorias sobre su esposa detalles un poco íntimos de que había tenido una hija ilegal, por así decirlo, con un anterior novio, cosa que para la época también era muy sorprendente, y más encima que su esposo contara todo eso, de que su otro hijo no era de él. Y de cierta forma Mary Shelley como que siempre tuvo esta carga de cierta forma hacer provocar un poco la muerte de su madre. La historia de Mary Shelley para Frankenstein es que es algo bastante conocido. No sé si alguien la quiere contar sobre Villa Diodati, alguien. Bueno, recordemos que el joven Víctor Frankenstein, estudiante de medicina, logra después de sus estudios encontrar el secreto de la vida y lo reduce a una ecuación, a una investigación, y por tanto él decide justamente arrebatar, ahí viene el nombre del nuevo Prometeo, arrebatar este fuego de los dioses que es el don de la vida, es justamente crear una especie, una suerte autómata, que fue llamado también en alguna época una especie de simulacro, creación. Una creación que viene a ser justamente el primer hombre. Y sabemos que el experimento fue justamente un éxito, pero viene la consecuencia de que Víctor solamente quería probar su teoría y ha creado un ser que tiene sentimiento, un ser que fue creado desgraciadamente como un simulacro, no fue una cosa completamente bien hecha. Y por tanto este ser que tiene inteligencia y justamente busca simplemente el amor de su creador, su Dios, encontrando rechazo, asco y miedo, viene a convertirse después en el gran némesis, en la gran destrucción para su propio creador. Frankenstein escapa de su obra, se evade, es justamente cuando su criatura lo encuentra, ya la criatura le ha arrebatado la vida de su pequeño hermanito, la vida también de la nodriza del pequeño, porque el monstruo ha decidido castigar a su creador justamente por el dolor que le significa no ser una criatura amada ni aceptada, y le ofrece entonces a su creador que le haga una compañera, una Eva. Y este destrozado, monstruoso Adán quiere una Eva. Frankenstein primero lo acepta, pero después durante el proceso se niega, ante lo cual el monstruo le promete que estará con él en su noche de bodas. Y justamente lo cumple. Cuando Víctor se casa con su amada, el monstruo la asesina. Y entonces ocurre que el monstruo y Frankenstein crean un pacto de muerte, en el cual el monstruo ahora escapa y Frankenstein lo persigue por todas partes. Finalmente en los hielos es donde se van a encontrar y donde Frankenstein va a morir. Y donde el narrador de la historia va a estar frente al monstruo, entre el cual el monstruo dirá que él no buscaba esto y que simplemente ahora el monstruo se va a autoinmolar en el fuego y va a abandonarse de esta creación que él ha sido creado justamente como una abominación. Y justamente vemos que como la historia de Frankenstein es una historia tremendamente patética y poderosa, donde elementos como la ciencia, como la alquimia, elementos como el bien y el mal se van viendo trastocados. La historia es especular, digamos, el destino es común, el destino de Víctor Frankenstein y de su monstruo, que ni siquiera tiene nombre, ¿ah? Tanto es así que cuando con las películas de James Whale, las personas, el público, nosotros empezamos a llamar Frankenstein al monstruo, porque el monstruo no tenía nombre, ni siquiera nunca tuvo nombre en la novela, es un guacho absoluto, digamos, el tema de la orfandad, digamos, traspasa totalmente la historia, y además es una historia especular. Ellos comparten el mismo destino, comparten la muerte de la novia, comparten la muerte propia en el Ártico, en los hielos del Ártico, digamos. Y pareciera ser que la tesis de Víctor Frankenstein es que el secreto de la vida es que la vida no tiene ningún secreto. Entonces es una postura absolutamente materialista, ¿no es cierto? Y voy a construir a un ser humano, lo cual es paradójico, ¿no? Porque hasta ese momento, por así decirlo, los seres humanos no se construían, sino que se engendraban. Lo paradójico de Frankenstein es que un hombre hace a un hombre. Entonces actúa Víctor Frankenstein, que no es Dios, actúa como mono de Dios. Claro. ¿No? O quiere tomar como el papel de Dios. Claro, y crea a este simulacro, como dijiste tú, a esta parodia de Adán, ¿no? Y esto es lo que desencadena la tragedia, ¿no? La tragedia, que es una verdadera tragedia griega. Sí. ¿Ah? Que retrata de alguna manera la vida, ¿no? La vida bastante trágica que fue de Mary Shelley. Ahora, la historia y las circunstancias de cómo fue escrito Frankenstein dan como para... De hecho, hay películas que no son versiones de la historia de Frankenstein, sino que son la historia de la escritura de Frankenstein en la Villa Diodati, ¿no? Donde convivieron Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, ¿no? Claire Clermont, John William Polidori, ¿no? Y en el transcurso de una misma jornada, ¿no es cierto? Aquella apuesta. Perdóneme, Jean Potocki. En el transcurso de una misma jornada, para escribir cuentos, se engendraron, como dijo alguien, mitos perdurables, ¿no? Frankenstein y el primer vampiro literario propiamente tal, ¿no? El de Polidori, que tiene una fecha de publicación... 1818-1819, ¿no? Casi la misma. Claro. Y que de hecho ese vampiro no es solo un algo como anecdótico, ya que ese vampiro tiene el tópico de ser como la imagen que tenemos actualmente, ya la de un tipo burgués, un lord, porque fue está influenciado la imagen de Lord Byron. Es absolutamente el vampiro que nosotros conocemos. El vampiro galán que conocemos, claro, ahora. Es la imagen que tenemos actual. Los Rudolph. Bien byroniano, exactamente. Y un poco lo mismo, o sea, John William Polidori, el secretario de Lord Byron, en este episodio de Villa Diodati, en esta como apuesta de escribir historias de terror, un poco a la usanza alemana que le gustaba bastante. Leían a Hoffman. Le gustaba harto esta literatura alemana del fantástico. Y desde ahí Polidori crea a lo que vendría siendo su vampiro, inspiración que más adelante todo tomaría Bram Stoker para escribir Drácula. Entre otra de esas inspiraciones va a ser Carmilla, que la vamos a comentar un poco más adelante, porque antes quiero llegar a lo que se considera como un poco el final de lo que llamaríamos la literatura gótica clásica, con Melmoth el Errabundo, de Charles Robert Maturin, que me parece era obviamente protestante y era miembro como del clérigo, al tipo como religioso, no sé si era pastor o algo así. Y con este personaje, antes de hablar de su obra, pasan varias cosas interesantes. Una de ellas es que estudió en el Trinity College en Dublín, y que alguien dirá, ¿y esto qué? Todo el mundo estudia ahí. ¿A quién le importa? Todo el mundo estudia ahí. Stoker estudió ahí. Exactamente. Lefano estudió ahí. O sea, uno de los pilares de Joyce. La literatura de fantástica y de lo que estamos hablando, estudiaron ahí. Algo no menor. Sí, exacto. Bueno, yo no estudié ahí, pero yo estuve ahí. Ah, no, entonces no. Vale. Yo estudié en el A115. Esta novela de Maturin, una novela bastante extensa, que de hecho está publicada por Valdemar, en dos tomos y en algunos casos en un tomo en Diógenes, en Club Diógenes, es una novela que tiene otro tópico, que también tiene otros libros de la literatura gótica, pero en este caso se ve bien reflejado, y demasiado bien reflejado, el tema como de la depresión. Es una novela muy depresiva, donde el personaje, el protagonista, le puede estar pasando algo mal, algo malo, y uno piensa que va a llegar el momento que va a salir a flote, va a salir a la luz, y le pasa algo mucho peor, y después viene algo más y le pasa algo peor de lo anterior. Como cajas chinas. Y sí. Algo terrible, sí. Algo que tú terminas como muy angustiado, oprimido. La novela es muy, muy depresiva. Sí, es como el Charlie, cuando le digo, es como el Charlie Brown de lo gótico. Sí, porque cada vez está peor. Es una novela muy densa de leer. Sí. Yo creo que si a alguien no le interesa realmente este tipo de literatura, jamás la podría terminar, porque es una novela, como yo dije, compleja, tramas que están entrelazadas, que va una, se mete otra, y de un pesimismo y cosas terribles que van pasando en cada una, la verdad. eso en cuanto a Melmoth, que por cierto, como habíamos comentado antes, también tiene algo del Fausto de Goethe. Uh-huh. Esto de este Melmoth, que es un personaje que es tentado a una vida eterna a cambio de su alma o de cosas así, y que no haya nada más que estar en diversos lugares, en la Inquisición, en calabozos, uh-huh, atormentando a otra gente a cambio de darle un poco de eternidad por un momento, y Perth para simplemente descansar un rato de esta como carga que tiene. Y como ya dije, una novela muy opresiva, muy y un tópico depresiva, muy repetido en la tradición cultural popular chilena, porque esto de los pactos con el diablo, con la diferencia del caso en cada situación cultural, es muy común todavía al día de hoy en muchas partes de nuestro país, donde justamente se comenta estos... ¿Tú dónde fue que firmaste? Un caballero no tiene memoria. Y justamente cómo se va dando esta idea de la tentación, porque todo piensa que como otro tema, que justamente los góticos también toman como otro elemento, aparte del Fausto, a la figura de San Antonio Abad, aquel personaje tan famoso que es aquel eremita que se niega al pecado del mundo, y justamente por eso los demonios lo torturan, lo acosan, lo atacan de mil formas. Y ese elemento también de la tentación que sufre San Antonio Abad, que está en muchas pinturas, los en muchas pintores flamencos tienen muchas versiones, también tiene ahí una especie de eco en el Melmoth y también en muchas otras obras góticas, donde tú ves justamente cómo la virtud es puesta a prueba. Y con la diferencia del caso, tú ves que también se va ese beso también un tanto en Justín, del Marqués de Sade. Sí, claro. Justamente, porque justamente son ahí las tribulaciones de la virtud. Cómo claro, justamente la pureza tiene que ser puesta a prueba bajo justamente el fuego o la forja del pecado, de la maldad, de la perversión, para salir mucho más íntegra. Ahora, la tentación en el contexto de San Antonio Abad es bastante distinto de lo que ahora nosotros podemos entender por tentación, que nosotros asociamos la tentación a algo agradable. Las tentaciones de San Antonio son una cosa atroz. Los demonios lo agreden, le pegan, le tiran el pelo. ¿No? Esa es la tentación, ¿no? No es la seducción. Búsquese en internet alguna vez las imágenes que tiene, por ejemplo, el Bosco. Claro. Las tentaciones de San Antonio. Exacto, que son tremendamente horrendas. Son prácticamente como tú dirías, pesadillas dignas de Goya. Ahora Sade, qué bueno que lo hayas nombrado, porque él tiene una fuerte impronta gótica. Sí. Justín es un folletín, digamos, más exagerado todavía, donde el personaje que es virtuosa, digamos, pero es absolutamente es irrealmente estúpida, porque le pasa lo mismo entre comillas muchas veces y no aprende nunca, ¿no es cierto? Y cada vez es violada, torturada, entonces es un poco como la heroína de folletín, pero llevada a su caricatura. Haciendo un spoiler, en las últimas dos páginas logra ser feliz. Y cae un rayo y la mata. Claro. Y como tema quizá un poco, no de una parte, pero el Marqués de Sade es uno de los autores preferidos de toda la escena muy movimiento gótico. Sí. Desde el punto de vista también estético. Y por ejemplo hay bandas musicales que han tomado todo este tema como sexual. Y en base a lo que sabe. Él tiene la oscuridad, tiene la transgresión. Estético. Tiene también esto de encerrar en mazmorras, se le encantan las mazmorras. Exacto, castillo de Siling, que es un castillo que es comparable al castillo del vampiro, que es un lugar donde no puede entrar ni salir nadie. Y lo que decía Magno, que también él llega a la altura de lo sublime, justamente, porque llega a una desmesura tal que incluso hay autores que lo han relacionado también y que han dicho que es influencia para el surrealismo en algunos aspectos. Sí, por supuesto. Claro. Y también está su materialismo, que lo emparenta con Frankenstein, también, ¿no? Las explicaciones que dan los villanos de Sade, que son, como decía alguien, verdaderas fieras razonantes, son explicaciones que siempre apelan a la naturaleza, que es una apelación que de la cual están enamorados los decimonónicos en general, pero apela a la naturaleza, digamos, para justificar de alguna manera todo lo que ellos hacen, que es torturas sexuales, ¿no? Entonces el Sade, digamos, y el gótico son inseparables. Uh-huh. Bueno, y ahí viene la palabra sádico. Sí, viene. Eso lo justamente inventó un sexólogo que se llama Kraft Ewing, que inventó también la palabra masoquismo. Con la obra de Leopold von Sacher Masoch, ¿no? Uh-huh. Era un poco rápido para poner el nombre del caballero. Sadismo, sí. Ahora, como decía alguien, Sade es muy poco sádico porque en realidad no es para nada realista. Uno lee a Sade y no se puede tomar en serio. No. Porque los personajes son absolutos. Está ahí para demostrar algo. Sí. Es literatura de tesis, pero literatura justamente, de tesis porque en el sentido más fuerte. Gracias a muchos estudiosos que le han quitado el balde de autor maldito y lo han estado reinventando y también recreando y estudiando, justamente han rescatado esa visión que tiene imaginativa. Ese gran potencial narrativo y esa gran metaficción que tiene Sade. Que justamente esos son parte de los elementos que han hecho que haya sido sacado, como se dice, del antro, de las obras sin ningún sentido, para hacer justamente... Fíjate que Michel Houellebecq, sí. un autor contemporáneo francés, en las partículas elementales, describe algunas torturas parecidas a las que describe Sade. Pero en Houellebecq uno se estremece porque sí. Es realista. En el otro son números y números y números y números. Uh-huh. Sí. Ok, amigos. Sade es numérico, es el infinito numérico. Exacto. Donde tú siempre puedes añadir un más uno. Sí. Bueno, y con Melmoth el Errabundo podríamos decir que termina uh-huh. lo que llamamos la literatura clásica gótica. Aunque después vienen otras novelas y uh-huh. cuentos como El vampirismo de Eta Hoffmann, Infernaliana de Nodier, Nuestra Señora de París de Victor Hugo, uh-huh. La caída de la casa Usher, clásico cuento de uh-huh. Poe, Barney el vampiro, el festín de sangre, que ya había, lo había comentado algo Magno Tiros, que siempre has dicho que no está muy claro de quién es el autor. Uno dicen que uno de dicen Michael Reimer y otro que es Prescott. Sí, claro. Sí. La Emily Brontë con Cumbres Borrascosas, la novela de Natalie Hawthorne, La Casa de los Siete Tejados. Bellísima. Bella. Que mi edición que tengo se llama La Casa de los Siete Gabletes y nunca entendía uh-huh. qué eran los gabletes. Yeah. El Fauno de Mármol, de Avende Hawthorne, uh-huh. El Monte de las Ánimas de Becker, como ya habíamos comentado, autores españoles. Y me quiero detener en Carmila. Uh-huh. 1872. Mire donde se quiere detener el pel. Y tiene buen gusto. Joseph Cherial de Fanu, autor que estudió en el mismo colegio de Maturin y Stoker, y que tiene ahora otros tópicos de lo que viene haciendo este goticismo, ya que tenemos a esta mujer como femme fatale, uh-huh. la condesa Millarca o Mircala o Carmila Millarca Mircala, que de su nombre no puede escapar. Claro. Los Karnstein. Y también tenemos a esta doncella Laura en este caso, que es atormentada, la bella Laura. Y aquí ya tenemos otro elemento que son llamados elementos lésbicos. Y aquí tenemos el doppelganger, o sea, Carmila sueña a Laura que soñaba a Carmila. O nuevamente sea... el doble. Sí, exacto, y la dualidad justamente de Carmila, como un ángel de amor seductor y también como un demonio de muerte. Esa figura, esa sombra, como una especie familiar demoníaco que viene justamente a cebarse en el pecho de las doncellas virginales. Y cómo aparece también ese hombre de negro, aparentemente ese hombre oscuro que sería tal vez el origen del mal. Ese hombre de negro que conduce a Carmila y a su apócrifa madre, si es que su madre o si no es una hermana, porque no hay mucho elemento ni cabos claro en esta historia. Y cómo a través de una visión se va viendo cómo el vampiro, en este caso, depreda. Y se hace un estudio interesante justamente de cómo el vampiro seduce a su víctima, la ama. A través de los sueños llega. Exactamente. ¿Ah? A través de los sueños seduce. Es una criatura que está hecha de la misma materia de los sueños. Justamente. En fin, ¿no? También tenemos ahí a un general... que es un gran cazador de vampiros, justamente Spilsdorf. Cuya sobrina ha sido muerta por este vampiro. Y la historia se repite. La historia se repite. Primero la historia de la sobrina del general y después la historia de Laura, que es la misma, es el eterno retorno, ¿no? Pero en el segundo caso es frustrada la historia, o sea, es frustrado, no llega a vampirizar totalmente a Laura como así vampirizó a Berta, elemento uh-huh. que después va a tomar Stoker con Lucy y con Mina, ¿no? Sí. Que Lucy llega a ser la conversa de Drácula, uh-huh. la única conversa que hace Drácula en toda la novela, y después trata de hacer el recambio con Mina, y la historia de Mina es frustrada por Van Helsing y compañía, ¿no? Exactamente. Historias especulares. Sí. Después de Carmila tenemos el fantasma de Canterville, que ya le había comentado Oscar Wilde, como que hace una parodia. De hecho, una parodia. Lo comentó John Toro. Claro. Exacto, una parodia, pero que justamente claro. viene a también a rescatar el elemento gótico. Hoy es el aniversario de la muerte de Wilde. Por cierto, ahora que fue la primera que leí de este tipo de corte, y que gracias a ella estoy acá con ustedes conversando. La leí en el año 85. ¿Mm? El retrato de Dorian Gray... Tremenda novela de Wilde. Tremenda novela. El castillo de los Cárpatos, que es una rareza de Julio Verne. Julio Verne, que es como la... Sí. Parece que es la única obra gótica de Verne. Todos lo autorizan que es la, la única excepción. Sí, porque es una rareza, pero sí, una rareza. Diré, claro. Rara Adi lo llaman algunos. Exactamente. Sí. Otra vuelca de tuerca de Henry James. Bueno, nuestro querido Drácula de Bram Stoker. La bestia en la cueva de Lovecraft. Ya cuento primerizo. Sí. El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Y terminamos también en este listado en la torre de los siete jorobados de Emilio Carrera. ¿Algo que comentarte de estas obras antes de ir a nuestro a un pequeño corte? Que es una tremenda lista. Tremenda lista. Sí, que, claro, ahí, bueno. Porque tú ves, por ejemplo, en el fantasma de la ópera, como vemos también lo exótico, el personaje del turco, que es el archienemigo, el fantasma, la visión del amor, el amante maldito, que se repite en Drácula, en también en Carmila como la amante maldita. También tú ves, por ejemplo, cómo se ve el tema de la otra vuelta de tuerca y el tema de el retrato de Dorian Gray, como la naturaleza, la normalidad, es prácticamente ultrajada por estos fenómenos tan extraños donde lo normal viene a ser anormal, donde hay una vuelta de aquellos que se van, donde el tiempo se suspende, donde incluso el tiempo puede hacerse un pacto tácito con las tinieblas para justamente mantener la juventud, casi como un Fausto. Igual, aquí hay algo que no está en la lista, pero lo quería nombrar. Es que partimos hablando del castillo de Otranto y están como tópicos de la doncella y todo eso, y que se repite harto en la obra de Wilkie Collins, La Dama de Blanco, donde tenemos la doncella, el malvado, una la familia. Una de las grandes influencias de Drácula también. Exactamente, a eso quería llegar. Esas novelas corales, ¿no? Claro, sí. Porque tiene esos tópicos góticos, salvo que, claro, no es un castillo, pero es una casa. Lo que recuerdo. Pero tiene este malvado, este casamiento forzoso. Sí, el Fosco, sí. Claro, sí. Forzoso. Y claro, tenemos este estilo epistolar, lo cual está inspirado y está escrito Drácula. El maestro victoriano del suspenso, Wilkie Collins. Claro, entonces tenemos todo eso. Bueno, chicos, el estado es largo, el tiempo no es tanto, así que vamos a ir a un pequeño corte para hablar de nuestro último bloque. Pero nos vamos a ir con un tema de la banda nacional Justine, así que nada más ad hoc. Muy ad hoc al capítulo, así que ya nos vemos. Thank you. Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más, dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Es un hecho que actualmente elementos góticos y de la literatura gótica ha estado presente desde que nació todo esto, ya quizás como literatura netamente de terror. Si no hubiera sido por la literatura gótica, quizás no hubiéramos podido estar hablando de cine o literatura de terror. Hay una cantidad gigante de libros, de cine, que ha tenido estos elementos. Muchos de ellos ya forman parte como del establishment, de la parte como más mainstream, más masiva, por así decirlo. Y la mayoría de las personas quizás no saben, no se hubieran imaginado que tiene elementos o tiene este origen. Me recuerdo harto la saga Millennium, que fue una saga que estuvo bien de moda hace poco, hace unos años, que tiene muchos elementos góticos. ¿Los libros? El protagonista, claro. El Código Da Vinci, bestseller que estuvo de moda años atrás, que también retoma elementos góticos, como este villano forma parte como de la iglesia, algunos lugares, etcétera, etcétera. Y ahí no sé qué más puede haber, no sé si... Bueno, todo lo que ha llegado al cine de la obra de Lovecraft, hay mucho material, la verdad. Series como Los Días del Vampiro, o Sangre Verdadera, o también como las historias contadas por Alan Moore, como La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que aquí se tradujo como La Liga Extraordinaria, y que en realidad el cómic original es mucho más gótico que la versión del cine. Sí. Ahí estaba Mina Harker, Capitán Nemo, Dorian Gray, Invisible. Esa película es muy extraña, pero es muy buena. Es muy mainstream, como se dice. Sí. También, por ejemplo, cómo se da el tema de las gárgolas, que uno recuerda a los años 90, una serie llamada Las Gárgolas, creada por Walt Disney, donde se mostraron unas gárgolas medievales, justamente, que eran una suerte de héroes. Como el tema lo gótico también relaciona con el cómic como Batman, donde está el tema de ciudad gótica, Caballero Oscuro, justamente, laberíntico, la ciudad gótica, los demonios y monstruos que persiguen a Batman, que son reflejos del mismo. También todas las reformulaciones y recreaciones de los clásicos, el hombre lobo, Frankenstein, por ejemplo, también cómo se va dando en otra historia el tema también del demonio hoy en día, en historias, por ejemplo, que tú ves como la actividad paranormal. Y también, como habías comentado, las reformulaciones de las historias de Lovecraft. No, y también otros aspectos, tenemos música gótica relacionada al movimiento gótico, aunque eso tiene otra, quizás es otra visión, otro origen, porque si bien como al principio hablábamos que esto de gótico viene de Godo, estos pueblos, como estas tribus salvajes y germánicas, la mayoría que asolaban este imperio romano, y después toda esta influencia artística después fue retomada en siglos posteriores, en lo que se llamó el Renacimiento Gótico, con todas estas catedrales y arte, pero siempre el tema del gótico fue tomado como de una forma como despectiva, para hablar... En principio, nombrar a todos estos... Este tipo de arte que era, estaba en contra, o era diferente a lo clásico, a lo romano. A todo esto, este arte bárbaro era llamado peyorativamente como gótico. Pero estos elementos de lo diferente, porque en el fondo tenía ese sinónimo de lo diferente, lo transgresor, la alteridad, nuevamente llegamos a los mismos términos de inicio. Este arte distinto, bárbaro, fue tomado por todos estos autores del romántico, y muchos poetas malditos, muchos artistas que tomaron elementos góticos un poco para ir en contra a esta ilustración, a este racionalismo que comentamos en un principio, todo esto exótico, lo grotesco, y fueron los mismos tópicos que fueron a parar más adelante a la música, cuando partió el movimiento gótico. Partió realmente como al principio de los años 80, pero tenía algunas raíces a finales del año 70. El nombre fue tomado por diferentes razones, la verdad. En algunos casos, el manager de la banda, Joe Division, le dijo una vez a la prensa que su banda hacía música gótica, más que nada, pero tomándolo desde el punto de vista como de lo depresivo, un poco. la música de Joe Division y las letras eran bien depresivas y existenciales, a diferencia de lo que pasaba en la época con lo que era el punk, que el punk era bien político musicalmente y conceptualmente. Entonces, cuando partió todo este tema gótico, era mucho más existencial y transgresor. O sea, ahí tenemos ciertos conceptos que nos marcan como algunas similitudes con lo que habíamos hablado. Y lo mismo se repitió con otras bandas. Casi todas, ya sea Institution de Banshees, UKDK, todos estos como grupos pioneros, Bauhaus, todos estos grupos como pioneros de la escena gótica, por diferentes razones tomaron esta palabra como sinónimo de transgresor, de diferente. Y claro, hubieron otras bandas que tomaron además estéticas, como el cine de terror clase B, y ahí hubo como la mezcla entre vampiros, hombres lobos, fantasmas, a esto como que como transgresor, aunque en un comienzo todo el estilo gótico y todo este look como de cine de terror siempre fue como siempre se llevó como algo de parodia. La gente, las bandas se vestían como vampiros, como fantasmas, como monstruos, como parodiando, como jugando con el tema. Lo que pasó es que más adelante hubieron bandas que tomaron esto más en serio y ya no parodiaron vampiros, sino que se creían vampiros. Uh-huh. Y ahí cambió un poco el concepto. Y un poco que se da en general en todo tipo de arte, la verdad. En otro tipo de cosas como, por ejemplo, a ver, en el punk, en el metal, se han dado casos parecidos, la verdad, pero parte un poco de ahí. O sea, si bien es un poco lejano lo que es el concepto gótico en la música, toma esto de diferente, de alternativo, de transgresor, que un poco que lo que ahora, en un comienzo era lo que era la literatura. Sí, porque tú llevas ahí una clave, porque por ejemplo tú piensas que en lo que es cine mucha gente asocia lo gótico falsamente con Tim Burton, y hay un elemento que Tim Burton tiene simplemente un escenario gótico, todo un vestuario gótico, pero sus historias no son góticas, tienen una ambientación gótica, pero justamente Tim Burton son historias bastante tradicionalistas, bastante, por así decirlas, políticamente correctas. Ahí no hay esa visión transgresora, violentista, sublime de lo gótico que uno podría esperar en otras producciones. Y también, por ejemplo, uno recuerda que hay autores, por ejemplo, como el señor Stephen King, que cuando en Silent Slot yo pienso que hace una gran vuelta de tuerca o un gran avance o en el tema del vampirismo, o también, por ejemplo, uno recuerda ese cuento del aviador nocturno que tiene y otras historias. Básicamente, lo gótico se va dando por varias ramificaciones en el momento actual. Claro, o sea, lo que pasa es que en esto, como en muchas otras cosas, uno entra al revés. Uno conoce primero los derivados y después conoce... Exacto. Conoce, digamos, uno conoce primero las películas y se empapa de la estética gótica de las películas, sí. Y después empieza a ir a la fuente, si es que, sí. ¿No? Ahora, el por qué una estética ha podido permanecer tanto tiempo en el uh-huh. tiempo... ¿Y por qué ha podido tomar tantos derivales, tantos ramales, digamos? Yo creo... Y que yo es anacrónica, creo, perdón. Y que es tremendamente anacrónica. Y que yo creo que es porque se conecta con estructuras psicológicas. Uh-huh. Y esas estructuras son, si tú quieres, anacrónicas. Anacrónicas uh-huh. en el sentido de que son las estructuras más primitivas de la mente. Y arquetípicas también, ¿no? Pueden ser. Y claro, entonces te habla directamente, por así decirlo, al sistema límbico. Son claves. Entonces, claro. Hay una cosa estructural en nosotros, digamos, que obedece a ciertas imágenes, ¿no es cierto? Claro. El miedo obedece a cierto tipo, a ciertos formateos, sí. Así como la ternura también obedece a ciertos formateos, uh-huh. ¿no es cierto? Se ha dicho, por ejemplo, que las formas alargadas tienden a producir miedo y las formas redondeadas tienden a producir ternura. Uh-huh. En fin, hay algo que tiene que ver con una estructura del cerebro. Y eso es lo que hace que, digamos, sea cual sea la cultura, se responda. Y claro, los tiempos van cambiando y las cosas se van adecuando. Pero lo que más va cambiando son los canales. En el caso del cine, por ejemplo, en el impresionismo, que tiene una fuerte carga gótica, películas como el Nosferatu de Murnau, como uh-huh. el gabinete del doctor Caligari, tú tienes una transgresión del espacio, uh-huh. ¿ah? Donde el escenario mismo, claro, el extremismo, sí, donde el escenario mismo, digamos, del cine de de Murnau, por ejemplo, o de Wegener, tiene el golem, ¿no? El escenario mismo está transgredido, es un escenario onírico, perturbador. Claro. Después tú te pegas otro salto, tienes los monstruos de la Universal, después tienes lo de la casa Hammer, que más gótico dónde, o sea, después los Amicus, ¿no? toda la parafernalia de las películas de Drácula o de Frankenstein de la Hammer. ¿Ah? Entonces que y aparecen y tú ves las ambientaciones son las mismas que aparecen en las novelas de Maturin o de Walpole, digamos, las tempestades, los castillos, la noche, la tramoya, por eso el mobiliario, ¿no? El mobiliario ha subsistido, ¿no? Sí, justamente esa visión, no ha sido posible rematarlo. Sí, esa visión decimonónica victoriana también relacionada, como tú dices, con la parte medieval, oscura, y ruinosa. Tú puedes llevar esto al futuro, digamos, una película de ciencia ficción como Alien. Claro. Está llena de elementos que responden en otra clave, pero responden. Hoy en día hay muchas historias góticas que se ven, por ejemplo, en cine, en series, que relacionan un gótico, por ejemplo, con vampirismo, pero que le faltan elementos de lo gótico que hemos comentado hoy día en toda esta reunión. Esta visión de lo oscuro, el alma, la terrible, la tentación, lo demoníaco. Yo pienso, por ejemplo, que una de las buenas obras góticas que uno puede ver en el cine es la primera y segunda película de la saga de Clive Barker, Hellraiser, La Puerta al Infierno. Claro. Ahí tienes tú la figura de los demonios, tentación, la heroína inocente, el laberinto, lo oscuro. Exactamente. Las almas en peligro mortal y toda esa estructura decadente, porque el infierno que se ve ahí es un infierno laberíntico, oscuro, claro. Donde a través de juegos... Y es muy carnal, ¿no? Es muy carnal. Es como una reformulación de estos como túneles y laberintos de la abadía, de los castillos. Justamente. Una readaptación tema estética. Tema de pactos con demonios. Claro, exactamente, de Pinhead. Exacto. Algunos de nuestros oyentes quizás pensarán, ¿y Crepúsculo, la saga de Stephen Meyer? ¿Qué pasa con eso? Porque tenemos vampiros, tenemos hombres lobos y tenemos muchas cosas. ¿Será novela gótica, amigos? ¿Qué piensan ustedes? Yo me voy a lo que dijo una de las grandes autoras góticas que tenemos en la actualidad, que es Anne Rice, la cual comentó justamente de que la historia no es una historia gótica en sí, pero que cumple un objetivo que es simplemente atraer un público. Tiene un público objetivo. El público objetivo que tiene la historia de Crepúsculo es adolescentes, señoritas y preadolescentes. Y Anne Rice comentó que no es posible que el vampiro tenga como objetivo graduarse de la secundaria, porque es el objetivo que tiene Edward y su familia, que como vampiros llegan a graduarse y después hacen sus cosas, digamos, como personas normales. Dijo. El objetivo, dijo Anne Rice, mis vampiros viajan por el mundo, tienen aventura, rompen los cánones, van al universo, van a las estrellas. Pero dijo ella, si al público actual, que es infantil y juvenil de las obras de Crepúsculo, le encantan vampiros que son domesticados, bien por ellos. O sea, yo creo que son sus vampiros, que son verdaderos vampiros, que aquí hay otra historia, que es una historia tipo corintellado. Sí. Yo creo que eso va con el nombre de vampiro. Stephen Meyer igual escribía novela rosa, entonces por eso. Esto es comenta que tiene vampiros nada más. Además que novela rosa, la historia de vampiros debe tener un elemento sexual muy fuerte y erótico. Es parte de sus componentes, por tradición, por cultura y por herencia también espiritual de todos estos autores. Sin embargo, toda relación con el vampiro es carnal. Exactamente, pero eso no existe en las novelas de Crepúsculo, justamente por quizás, la religión de la autora. Quizás su único nexo sería esto, este vínculo que yo comenté al inicio de que tiene que cautivo un público femenino y que quizás también es una moda que repleto de libros de Crepúsculo, que sí era también en su época novela gótica. Yo pienso que Crepúsculo es el fantasma de Canterville de los vampiros. Es una parodia. No sé si es bueno o malo. Bueno. Depende del punto de vista. Tú tómalo como la parodia. Sí, es simplemente una parodia. Pero no vamos a comparar justamente el fantasma de Canterville con las novelas de Crepúsculo. Eso es decir, no se puede comparar. Porque tiene elementos culturales distintos, una tradición y una proyección. Ahora, hay que ver qué ocurrirá después del fenómeno. Porque como bien dijo aquí el Conde Magno Tiro hace rato, algunas de estas historias son modas. ¿Sobrevivirán después? ¿Tendrá una proyección? Porque yo te digo, por ejemplo, que si hablamos de las modas literarias, como la autora de Harry Potter, ella dijo que ella quería hacer una obra para niños y que no tenía ninguna ambición de hacer una literatura que perdurara, que era una obra para pasarlo bien y todo el asunto. Mucha gente que ha leído Harry Potter, que le encanta Harry Potter como al que está hablando, la encuentra entretenida, pero no cree que sean obras literarias magnas. Claro. Me parece, chicos. Creo que para terminar estamos bien. Vamos a ir a un pequeño y último corte para despedirnos y ya volvemos. Thank you.

Culto Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más, dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Bueno, chicos, ha llegado el momento de despedirnos en este genial y muy didáctico programa dedicado a la literatura gótica, el arte de la transgresión. Esperemos que le haya gustado a toda la gente interesada en este tipo de literatura. Los libros que ya les recomendamos son todos los que hemos comentado y nombrado. Algunos son un poco difíciles de conseguir, pero para el buen lector y busquilla y rata de biblioteca es cosa que vaya a alguna feria del libro usado, porque se encuentran algunos. Y ahora con internet es más fácil aún conseguir rarezas y cosillas por ahí. ¿Quién se, amigo Magno, se quiere despedir de nuestros oyentes? Por supuesto, les doy las gracias por su atención, por su paciencia y espero que nos veamos en otra pesadilla. John Crazy Toro. Muchas gracias también a nuestros queridos y gentiles escuchas, y que ha sido un gran honor compartir con ellos esta otra noche oscura, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y por mi parte, amigos, esperamos que les haya gustado este capítulo dedicado a la literatura gótica. Nos quedan solamente dos capítulos. El siguiente estará dedicado a Tolkien y el Señor de los Anillos, en parte porque se va a estrenar, o quizás cuando ya lo hayamos grabado, se haya estrenado El Hobbit de Peter Jackson. 14 de diciembre. 14 de diciembre me dicen por acá. Y tenemos un capítulo de cierre. Esperamos estar con la Leo en nuestros próximos capítulos. Así que esperemos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo de Culto Secreto.